Descubriendo el catolicismo. Información de interés. Boletín 59 de la comunidad de jóvenes católicos. Vientres rentados, de Ricky Martin a Nicole Kidman. Autor catholic.net, fuente catholic.net. Hay una máxima, regla, principio o proposición generalmente admitida que se deriva de una palabra latina que, traducida al lenguaje popular, viene a decir que uno siempre sabe bien quién es su madre, pero sobre el padre la seguridad es diferente. A juzgar por las posibilidades técnicas de hoy, parece que aquella máxima latina también ha entrado en crisis, al menos ha quedado desfasada. Un artículo publicado en un periódico italiano repasaba cuatro casos que se han usado para legitimar esta práctica. El primero de ellos es el de Ricky Martin, quien en el 2008 rentó el vientre de una mujer para tener a sus gemelos. Unos meses después declararía en Twitter su homosexualidad. El segundo caso es el de Jessica Parker, quien confió el vientre de otra mujer la confección de la vida de su hija. El último caso sonado fue el del cantante británico Elton John, quien él, como su pareja gay, prescindieron de cualquier colaboración directa, rentando no solo un útero, sino comprando esperma y óvulos de terceros. El último episodio célebre que ocupa la portada de este periódico italiano fue el de la actriz Nicole Kidman. Madres que usan a las mujeres, fue el titular de la primera plana. Centrándose en el caso de la actriz australiana, dice el artículo, tiene una hija suya y dos adoptados. Ha buscado un vientre para tener una segunda hija con su DNA, un vientre para renta, delegando a otra la tarea de formarla por 9 meses y luego darla a luz. A este punto su familia constituye el campeonato de toda posibilidad generativa. Y añade, usar instrumentalmente a otra mujer no da honor a una mujer, menos aún a la maternidad. Hay quien podría objetar que se trata de un gesto de solidaridad femenil, un gesto sin embargo que huele a egoísmo de una parte y de otra. Además de los aspectos éticos y los traumas a futuro por parte de los hijos nacidos de madres subrogadas, está el hecho del negocio que suponen estas prácticas. El mismo periódico publica un artículo donde se maneja una cifra que deja boquiabierto a más de uno, 100.000 euros por el paquete completo de vientre de alquiler. Las más de las veces quien sale ganando es la industria de producción de bebés. ¿Por qué? Porque se usan vientres de mujeres pobres que no alzarán la voz si se les paga poco. Planet Hospital, por ejemplo, utiliza mujeres de países como Bulgaria y hace que den a luz en Grecia, donde los impuestos para operar son más bajos, o tienen lo que denominan el ramillete indio, un paquete ideal que combina donantes de óvulo y transferencia de embriones a múltiples madres sustitutas en la India. Por un extra, Planet Hospital deriva los óvulos de la misma donante para fertilizarlos con espermas diferentes, o dejará que las parejas escojan el sexo de su hijo. Desde el 2007 la organización ha facilitado cerca de 459 nacimientos, decía un artículo publicado por la agencia Zenith. Pues la seducción morbosa de la ciencia permite a los humanos traspasar los límites de la naturaleza hasta alcanzar, en el delirio de omnipotencia, el gobierno prepotente del misterio de la vida, finalizaba este periódico italiano. Quizá lo peor sea comenzar a percibir y acoger como naturales e irreprochables estas prácticas. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Inemí.